Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras. Se cansó de estar detrás de ti toda la vida. Pensar en cómo te trató le da ira. Gracias a Dios se fue de ira. Nadie sabe cómo termina. This is a remix. Tú naciste sola y nadie puede controlar tu corazón sincero que no supieron amar. Tratar de volverte a enamorar no volverá a funcionar. Bebé, no esperes por nada. Hungary.